El homenaje al líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, se multiplica en la convicción de los Pinos Nuevos de que la mejor manera de poner en práctica su legado es el diario cumplimiento del deber. De allí que en la escuela rural Pablo Miguel Nápoles, en la comunidad de Los Pilones, los pioneros cubiteños que cursan tercero y cuarto grado saben de la vida y obra de Fidel. Néstor Manuel. Néstor, ¿qué significa para ti Fidel? Nuestro comandante. ¿Y qué tú sientes por Fidel? Siento amor. Otro niño, ¿el nombre tuyo? Erinal. ¿Qué sabes de Fidel? Que él es el héroe de la patria. ¿Y qué está pasando aquí en tu escuela hoy? Que fue la muerte de Fidel. ¿Y qué están haciendo en la escuela? Rendiendo el homenaje. ¿Qué compromiso tú tienes como pionero cubano con la obra de Fidel? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante aquí en la escuela? Portarme bien, hacerle caso a la maestra, estudiar. El compromiso de la joven maestra cubiteña Lisbania Ortega Abad se arraiga al sentir de que el sagrado deber se consolida en la formación de valores. El patriotismo que deben tener los niños hacia la revolución, debemos rendirle homenaje. Gracias a él y a otros que lucharon por la patria tenemos esta revolución. ¿Cuánto tienes que agradecerle a Fidel? 1,000,000 debo de agradecer. Gracias a él soy maestra y estoy impartiéndole clases a estos niños y aprendiendo más. La bisoña educadora asegura que en estos días de dolor la mejor forma de honrar es continuar enseñando a los que darán continuidad al socialismo. ¿Con qué se escribe revolución? Con un jefe. ¿Y José Martí? Con una. ¿Y? Revolución mayúscula. ¿Y quién es José Martí? El héroe de nuestra patria. ¿Y quién es Fidel? Nuestro comandante. El relevo está garantizado. El legado de Fidel crece, se agiganta, ante una generación que solo le dice hasta siempre, comandante. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.